En café. Así avanza mi ciudad. La administración municipal asumió el costo de inscripción a las pruebas Saber para 4.078 estudiantes de grado 11 en instituciones educativas oficiales de Montería. ¿Por qué se toma esta decisión y cuánto le cuesta esto al municipio? Señor secretario de Educación de Montería, Óscar González, muy buenos días, bienvenido a Café. Óscar, buenos días para ti, para tu equipo de trabajo y para todos nuestros oyentes que nos escuchan en estas horas de la mañana. Como tú muy bien lo dijiste, nosotros como entidad territorial, pensando en el bolsillo de los padres de familia que tienen a sus hijos matriculados en las diferentes instituciones educativas del municipio de Montería, que en total son 64 instituciones, vimos la necesidad de nosotros, por primera vez en este municipio, asumir esos costos. En total vamos a beneficiar 4.078 estudiantes de grado 11. Eso vale alrededor de 193 millones de pesos. Ya estamos haciendo un convenio con el IFE, donde nosotros como municipio vamos a girar esos recursos al IFE y así estos estudiantes tengan la posibilidad de realizar las pruebas que son para la primera semana del mes de noviembre. ¿El procedimiento cuál es? ¿Los padres no tienen que hacer nada? ¿Los estudiantes no tienen que hacer nada? ¿El municipio se encarga de todo? Sí. Ayer sostuvimos una reunión con los rectores oficiales y funcionarios del IFE, donde se le explicó cómo es el procedimiento. Anteriormente, el procedimiento era que los padres de familia se acercaban a las diferentes instituciones educativas a llevar la plata para la inscripción. Ya no. Ya ahora mismo nosotros nos vamos a encargar, la entidad territorial se va a encargar de todo el procedimiento. Eso sí, pues, estamos revisando la base de datos según la matrícula del CIMAC para que no haya inconsistencia, para que no quede ningún estudiante por fuera. Entonces estamos en ese proceso en el transcurso de esta semana. Pero ya todo el procedimiento de inscripción, de giro de los recursos, lo vamos a hacer nosotros como entidad territorial. ¿Cuánto le cuesta a un estudiante esta inscripción normalmente? Para este año la inscripción, para presentar las pruebas IFE, está alrededor de 47.500 pesos por estudiante, de los colegios oficiales. Claro, y hay familias donde dos estudiantes se presentan el mismo año en las pruebas Saber. Entonces, una Así familia es. De estrato 1 es un gasto muy importante en estos momentos de tanta crisis. Sí. Así es, Oscar. Nosotros conocemos casos que el año pasado hubieron estudiantes que no se presentaron, no hicieron las pruebas IFE. Por esa simple razón, porque los padres de familia no tenían esa plata para pagar la inscripción. Aunque uno lo mira y dice, no, pues 47 mil pesos, 48 mil pesos, no es mucho, pero en este momento es bastante, Oscar. Claro. Y la verdad es que este es el gobierno de la gente y agradecerle al señor alcalde por ese gesto, pensando en el bienestar de los padres de familia, y digamos que es una buena noticia para el municipio y ojalá esta iniciativa que hemos tomado se replique a nivel nacional y que todas las entidades territoriales asumieran esos costos. Bueno, ya usted se metió con la iniciativa, así que cuénteme, ¿de quién fue realmente la iniciativa y desde hace cuánto venía esto cocinándose? Sí, una vez el IFE sacó la resolución el viernes pasado, donde manifestó cuál es el cronograma para la presentación de las pruebas. Enseguida, con el señor alcalde, comenzamos a mirar de qué forma nosotros como entidad territorial con recursos propios pudiéramos asumir ese costo. Pues son 193 millones. Pues, para el municipio no genera mucha plata. Mucha plata haciendo, comparándolo con el impacto social que eso tiene. ¿Sí me entiendes? Entonces, digamos que en ese diálogo entre el alcalde y mi persona, pues, tomamos la decisión. Vamos a asumir nosotros como entidad territorial por primera vez en nuestro municipio de pagar esa inscripción a nuestros estudiantes. Y ojalá, y te comento, ojalá esto sea una política pública. Y para allá vamos. Que de aquí en adelante sea el municipio que pague esta inscripción a estos estudiantes del sector oficial. ¿Cómo se ha recibido la noticia por parte de rectores, de padres de familia, de estudiantes hasta ahora? ¿Qué pulso le han tomado ustedes a esto? No, pues ayer en esa reunión que tuvimos con los rectores oficiales y funcionarios del IFE, donde le dimos la noticia, pues ellos estaban preocupados porque uno, ellos habían recibido ya información de que muchos padres de familia no iban a escribir a sus hijos para presentación de las pruebas. Entonces, digamos que eso generaría un impacto negativo porque el estudiante para el próximo año no ingresaría a una universidad, porque son requisitos, como un instituto, presentar las pruebas e IFE, tener los resultados. Entonces, digamos que los rectores muy agradecidos con el señor alcalde, con la alcaldía, por esta iniciativa. Los padres de familia han manifestado ese agradecimiento, porque, muy repito, aunque son 47.500 pesos, pero en este momento esos 47.000 se puede utilizar en otras cosas. Sí, así es. Secretario, gracias por su tiempo para Café. No, Oscar, recordarle a los padres de familia que estamos en proceso de inscripción de estudiantes nuevos en las diferentes instituciones educativas oficiales. Aprovechen y no dejen de último, como buen colombiano que son, todo lo damos para último. Entonces, las inscripciones están hasta el 30 de septiembre para esos padres de familia que quieren matricular a sus hijos en las diferentes instituciones educativas públicas. Muy bien. Feliz día, secretario. Bueno, gracias. Es el secretario de Educación de Montería, Óscar González, y ya lo escucharon. La administración municipal, reiteramos, asumió el costo de la inscripción a las pruebas Saber 11 para 4.078 estudiantes de instituciones educativas oficiales. Eso significa un gasto de más de 190 millones de pesos para la alcaldía de Montería. No es gran cosa viéndolo como desde un presupuesto municipal, pero el impacto social de la iniciativa es enorme, porque el costo de inscripción por estudiante es de 47.500 pesos para poder presentar esas pruebas a ver ahora en noviembre. Y hay familias donde hasta dos, tres estudiantes incluso tendrían que inscribirse. Estamos hablando de familias de estrato 1, de estrato 2, en medio de la crisis que ha generado la pandemia. Por eso se toma esta iniciativa que, como decía el secretario, se espera pueda convertirse más adelante en política pública. El costo de la inscripción a las pruebas Saber lo asume la administración municipal para los casos de los estudiantes de entidades oficiales. En Café. Así avanza mi ciudad. Recuerde, hoy es día sin carro y sin moto en Montería desde la 1 de la tarde hasta las 6. Y la avenida Primera solo estará para bicicletas y peatones todo el día. Pero además hay una gran programación de actividades, porque debe ser un día bien activo, en que todos estén conectados con la ciudad. La idea no es quedarse en casa después de la 1, como he escuchado algunos por ahí. ¿Cierto, señor secretario de Tránsito de Montería, señor Julio Lora? Muy buenos días. Sí, señor. Muy buenos días a usted y a todos los oyentes. ¿Qué actividades hay para hoy, señor secretario? Bueno, hay diversificación de actividades. Por lo menos la Secretaría de Gobierno realizará lo que es la feria veterinaria. Esta feria contará pues con servicios profesionales veterinarios y se harán desparasitaciones y de perros y gatos completamente gratis. Esto se realizará en el Parque Los Laureles de la calle 44 en la hora de 1 p.m. a 6 p.m. Además de eso, pues también realizará una jornada pedagógica donde van a socializar el Código Nacional y Seguridad de Convivencia Ciudadana. Este evento se realizará en el Centro Cultural y en Movalencia Salgado. En el horario, pues, de 9 a.m. a 5 p.m. También, pues, la Oficina de Deportes estará realizando una jornada de actividad física al aire libre a partir de las 4 p.m. con la colaboración del gimnasio Body en la Villa Olímpica. Y en la Secretaría de Gobierno realizará un recorrido en bicicleta por varios sectores, rutas La Golondrina, con el fin de que van a socializar varios programas que se ofrecen en dicha secretaría. Ajá, muy bien. Bastante actividad hoy, ¿no? Sí, hay bastante. También de la Secretaría de Tránsito realizaremos acompañamiento a los peatones en la Avenida Primera. También tendremos una una actividad de prevención vial, y así te podría ir comentando muchas cositas también. Qué bueno, porque el mensaje, secretario, es, oiga, no crea que es que la idea es guardarse después de la 1 de la tarde. Ya hemos estado lo suficientemente guardados y con todas las medidas de bioseguridad que ya se han establecido, que ya conocemos, hay que disfrutar de la ciudad en este día sin carro y sin moto a partir de la 1. La avenida primera, secretario, ¿va a tener un uso especial hoy? Expliquémoslo a los oyentes. Sí, bueno, como usted bien lo comentó, va a estar ya desde a partir de las 6 a.m. Está cerrada. Sería muy bueno que transcurran y nos visiten en la avenida primera para aprovechar pues el clima y todas las actividades que se van a realizar. Pueden ir en sus bicicletas, caminar, trotar, en fin. La idea es aprovechar este espacio y todo el esfuerzo que estamos haciendo en temas de movilidad, restringiendo pues esa vía principal. ¿Por dónde me desvío para no tener que entrar a la avenida primera cuando vengo en sentido sur-norte entonces? Bueno, si viene sur-norte, tome la calle 21, ingrese por la quinta y así baja y puede llegar hasta la 37. Y si desea pues ingresar, puede girar y llegar a la primera B también y seguir hacia el norte. O en su defecto, seguir hacia el norte por toda la carrera quinta también. Secretario, lo interrumpí cuando me seguía hablando de actividades. ¿Hay todavía más actividades que revelar? Sí, hay otras actividades. Como le digo aquí, también la Secretaría de Educación va a realizar una jornada ambiental de limpieza en la institución educativa La Inmaculada. La Secretaría de Salud también hará presencia con sus programas de prevención de enfermedades. En fin, hay muchos temitas también. Hay un conversatorio virtual sobre calidad de aire y salud ambiental desde las 7 a.m. a la 1 p.m. Esto está organizado pues por la CBS en asocio con la Universidad de Córdoba y con apoyo de la Alcaldía Municipal. Entonces, la idea, como dice usted, es pues, estar activo en el día de hoy y no quedarnos en casa. Y también no encender los vehículos. Utilicen el servicio público individual de pasajeros, el colectivo, que están todos pues prestos a prestar un buen servicio hoy. Señor secretario, gracias por su tiempo para Café. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es el secretario de Tránsito de Montería, Julio Lora, y ya escucharon los detalles de todo lo que hay a nivel de actividades hoy en la ciudad, sobre todo en la tarde, ¿no? Para que usted no se guarde, ¿no? Vaya en bicicleta, vaya y trote un rato y disfrute también de las actividades culturales y educativas que hay durante toda la tarde de manera gratuita para que nos sigamos conectando de nuevo con la ciudad, por supuesto, con todas las medidas de bioseguridad del caso. Recordemos que la pandemia no ha pasado todavía, simplemente estamos en una especie de valle que nos permite respirar un poco más tranquilos, pero sin bajar la guardia, y disfrutemos del día sin carro y sin moto a partir de la 1 de la tarde hasta las 6 aquí en Montería. ¡Ojo! Avenida Primera, solo para peatones y ciclistas, desde las 6 en punto. Está así y va a permanecer así hasta las 6 de la tarde.